Excelente. ¿Otra vez fútbol? Sí, bueno sí, Carlito, querido, ¿qué querés? Justo, coincidió, ¿qué va a ser? Sí. ¿Quién es este? ¿Leonardo Fabio? Denis. Ah. Yo no lo puedo creer. ¿Qué? ¿De qué pasa? Conductor, usted está disperso. No, hoy. Bueno, pero me pone esta canción, parecía a Leonardo Fabio. No, tenía ¿es unas... libre o no? Vive, la otra libre. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un poquito de música de la nuestra en este momento, porque obligatorio usar un tapabocas. ¿Es esto? Puede hacer casero eso. Esto es Mustafa. Esto es Mustafa. Te pone multa cuando vas a comercio o estás en cualquier lugar público. Ah, mira. Todavía no es obligatorio para andar por la calle. Mustafa. Pero hoy tapabocas. Esto es Mustafunk, amigos y amigas, haciendo Coronavirus, el 89.3, lo nuevo de Mustafunk. Estoy bien. De los jubilados de Gador en la otra punta de la capital. No pueden salir, que esperen. Tampoco podemos ir. No pueden salir, que esperen. La policía. Tampoco podemos ir. Estoy bien. Yo la estoy pasando bien porque hace rato que ya no salgo. Así que ya me acostumbré a estar adentro de casa, ¿sabes? Ya no me afecta el que me tenga que quedar adentro. Hace rato que estoy en cuarentena yo, con la cuestión de que no ando bien, no salgo. ¿Y qué canción quieres hacer? Hoy tapabocas. Pero decirle que si tienen que hacer cuarentena, que busquen algo para hacer. Sobre todo si es para los demás. Hay mucho que necesito. Chao. No lo puede salir, tampoco podemos ir. Todo lo que quieran decir tendrá que ser por mensaje de texto. No quiero pretexto. No puede salir, que esperen. Tampoco podemos ir. Tapabocas, se me hace casero eso. Estoy bien. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil. Así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumento. Con Argumento. Con Argumento, para Argumento, este Argumento, debate. Argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento, con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo, con argumento, con argumento. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Minutos pasaron de las 5 de la tarde en la República Argentina. Es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes en Twitter. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos, como siempre. Vamos a arrancar por dónde, Juli. Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es un hashtag. Ajá. Y es Luis en Movistar Arena. Bueno, tenemos un chivazo ya de entrada. Sí, el cantante Louis Tomlinson, este Tomlinson. Tipo que podría ser un actor de vikingos, con yes. Ese apellido, pero no. No. Bueno, lo ha subido a YouTube, a Louis Tomlinson. ¿Su show en el Movistar Arena? Sí. Ese es el estadio que está aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Villa sí, el estadio en la cancha de Atlanta. Hay muchos problemas con los barrios aledaños. Sí, con todo el barrio, la cuadra, todo. Sí. Pero dicen que es increíble. El... No, es insoportable. Pero increíblemente fantástico también. Sí, también, pero los vecinos no están muy contentos. No, me imagino deben estar recalientes. Sí, no, es un buen lugar, pero la verdad que no está bien ubicado. No, bueno, es una cosa gigante en el medio del barrio, en Villa Crespo, ¿no? Al lado de la cancha de Atlanta está. Sí, está en el predio de la cancha de Atlanta. No. Bien. Bueno, Tomlinson. Bueno, muy bien. Tomlinson. Entonces lo pueden ver en YouTube. Sí, así es, así es. Bueno, a los fans y a las fans de Lewis Tomlinson. No sé, vayan a YouTube a verlo, chicos. Sí, pueden ver estos shows ahí por el fin de semana, ¿eh? Hay tiempo para hacerlo. Ah, muy bien. Así que, bueno, tienen que dedicarle un poco de tiempo. Mirar por ahí un poquito de esto. Muchos shows, ¿eh? Y hoy a la noche, no quiero olvidarme, está Fito Páez, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Bueno, en Instagram. Ah. ¿No? Ah, bueno, que es verdad, me adelanté a una parte del programa. Bueno, okay. Chiques. Vamos a seguir. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires, aquí en esta ciudad que no duerme, claro. Es el hashtag Avior. ¿Eh? Avior. Avior. ¿Eh? Avior con doble I. What is that? Me parece que es una canción de la banda 1975. Otra vez esa banda, chicos. Bueno, sí, hace unos días, ¿no? Apareció sí, también. Sí, también había sido tendencia. Lo que me llama la atención es que son tendencias medio extrañas, ¿viste? Sí. Ponen esos hashtags o las canciones son medio extrañas también, no sé. A mí me parece que los porteños les está pegando mal la cuarentena. Avior con doble I. ¿Sabes qué? Acá Camila, nuestra productora, nos dice que hay una cuestión que tiene que ver con el predio, uno de los predios donde está el Movistar Arena y el predio de los costados. La próxima semana en la legislatura pretenden aprobar la rezonificación y venta de esos espacios públicos, que son 4.000 metros cuadrados, están lindante a la estación de Villa Crespo, y quieren construir dos torres de más de 45 metros de altura. Oh. Para eso tienen que rezonificar la zona y cambiarle la calidad de barrio que tiene ahora, ¿no? Estos terrenos pertenecen al Estado Nacional y en noviembre de 2019 fueron cedidos por Macri a la ciudad de Buenos Aires. Recuerdan ustedes. Para que sea más fácil su enajenación. Sí. La cuestión es que en ese periodo funciona Radio Asamblea 94.1, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y de aprobarse esta ley estarían viendo desalojados, ¿eh? Y apagando la emisora popular, que tiene mucho, mucho entramado barrial, y construido en 2001. En ese lugar había una asamblea cuando se daban las asambleas en los barrios porteños para sostener la crisis del 2001. Bueno, ahí había una asamblea, ahora hay una radio, es en Juan B. Justo y Corrientes. Sí, bueno, uno de los tantos problemas, ¿no? que se suman en el barrio, la verdad que es compleja la situación en Villa Crespo. Y bueno, hace algunos días supimos de esta situación también que estaban teniendo las compañeras y los compañeros de Radio Asamblea, así que obviamente desde aquí les mandamos nuestro apoyo, por supuesto. Y sí, es muy, muy compleja. A ver, en toda la ciudad de Buenos Aires, pero Villa Crespo, hablando justamente del Movistar Arena y esa zona, también es una zona de conflicto. Bien, bien, este era el tema anterior, ¿no? El puesto anterior, pero queríamos hablar un poquito del tema también, ya que Cami nos da la información. Es un tema que tratamos habitualmente aquí en el aire de Radiográfica. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Ananá. ¿Ananá Ferreira? Ananá, con acento en la A. Porque la gente se está preguntando, sí, ¿cuáles son los gustos más ricos, por ejemplo, de los surtidos Miski? ¿Eh? Sí, bueno, estos caramelitos, mirá. Ah, mirá. A mí me gustaban los que eran de más o menos de banana. Es verdad. Ananá, todos esos. Ananá me gusta, ojo. ¿Y qué gusto preferido? ¿Qué? ¿Del sus? Sí. A ver. Está. Y a mí dame el de menta y el verde clarito, que es de manzana, si no me equivoco. ¿De menta? Mira, sí, sí. Chicos, yo soy fanática de la menta. Vengan de a uno que los atiendo a todos. Está bien, perfecto. Está ok. Perfecto. Bueno, a mí, sí, puede ser que sea la ananá. Ajá. El gusto que más me gusta. Sí. ¿La ananá o el verde clarito también? Claro, me gustan todos menos el de naranja, en realidad. No, a mí me gustan todos menos el rojo, el verde oscuro y el de limón. O sea que me gustan tres y no me gustan tres. Ok, bueno, el de ananá era el celeste, ¿o no? Bueno, me como todos igual, sí, ¿no? Pero bueno, bueno. La cuestión es esa. Ok. Me gusta el de ananá. Sí. El de menta, te diría que no. Este, el de manzana verde, sí. El de limón, no, no me voy a comer un caramelo de limón. No es feo. El de naranja, por supuesto no me que gusta. Sí. Y el de rojo, frutilla. Cuando era chico creía que me hacía doler la cabeza. Qué raro eso. Muy raro, sí. Sí. Muy raro. Bueno, aguante la ananá entonces. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Eh? Ah, le gustan todos los caramelos. Ah, Julián, ¿todos le gustan? Sí. A usted, sí, bueno. Ananá arriba, sí, creo que qué sí. Qué raro ananá, ananá arriba, ¿eh? Sí, sí, para mí el sus de ananá es increíble, ¿eh? ¿Tanto, chicos, les gusta? Sí, sí. Buah. Y yo, me parece que son mis caramelos preferidos, ¿eh? ¿Ananá? Sí. No lo puedo creer. Ananá los y el verde. Los un poco más clásicos. ¿Y qué? Bueno. ¿Y el clásico cuál sería? Sí, no sé, a todos les gusta frutilla. Yo, a mí no me gusta el helado de frutilla. Bueno, no me pido bien. Nunca. No estamos hablando de helados, estamos hablando de caramelos. Hoy me voy a pedir un cuarto de helado. Yo me pedí anoche. De frutilla, retada. De frutilla al agua. No. A ver, acá hay uno que. No, acá hay uno de este medio misógino, el coso. Bueno. Bien. Nada, increíble. Me encanta la foto de verlos todos los colores. Ay, así. Sí, me encanta. Es muy armónica. Bueno, ananá, porque el gusto de caramelo que más le gusta a la gente en este momento en Twitter. Excelente. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 3. El puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es reivindicativo para Camila. Vamos. Es menta. Vamos, mi pueblo. Menta. Vamos, mi pueblo. No puede ser, un asco. Sí, aguante la menta, vieja. No puede ser. ¿Qué les pasa con la menta, chicos? Es riquísima. La menta tiene un montón de propiedades curativas encima. Sí, pero el sugo de menta no. Bueno, pero es menta. Es menta al fin. Es a como ver. Que me digas que no te gusta el helado de menta granizada. No, te iba a decir, me gusta el helado de menta granizada. Bueno, bien. Pero no me pido bien. Ni en pedo un helado de menta granizada. Ay, yo me que pido siempre menta que granizada. Que me refresque más de lo que me refresca un helado. ¿Por qué? No te refresca más. Porque aparte tiene el granizado de chocolate, que es una delicia. Sí, eso es verdad. ¿Entendés? O sea, ese equilibrio. A ver, el helado de menta granizada es equilibrio puro. ¿Entendés? Porque lo fuerte de la menta y lo refrescante lo equilibras automáticamente con lo empalagoso y lo grueso del chocolate. ¿Entendés? Yo soy experta en el helado de menta granizada. Yo tenía un compañero de colegio que siempre que íbamos a la heladería se pedía solo menta granizada. Yo cuando era chica me pedía curucho, me pedía menta granizada. Tomás Piccinini, le mando un abrazo grande. Un abrazo, Tomás, es de los míos, les gusta la menta granizada. El gran batero también. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Aguante. ¿Sí? No, no cumple. Ya que estamos. Aguante la menta. Sí, la menta. Yo igual no sé, ¿eh? No. Yo no la elijo, no soy de elegirlo. ¿No le pondrías menta, por ejemplo, con un par de yuyos al mate? No, ni en pedo, el mate me gusta así. Ah, bueno. A lo sumo con una cascarita de naranja. Bueno, está bien. O con miel. Pero lo que sí me gusta es el chocolate con menta. Es lo mismo. No, el chocolate. El medallón de menta, decís vos, el que te venden el redondito. Sí, yo soy fanática. Es lo mismo. Bueno, menta, mirá vos. Aguante la menta. Bien vamos, rankeado la bien menta. Arriba. La gente hablando de menta. Me di un hambre todo esto, sí, veo ¿no? fotos de alfajores. Ahora quiero comer helado de menta granizada. Ay, sí, por favor. Bueno, sigamos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 3. El puesto número 3 en... ¿el puesto número 3 o el 2? Corrijamos, hacemos una fe de ratas. Fe de ratas. Dale. ¿Qué puesto viene, Juli? Puesto número 2. Ahí estamos. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es... Que en paz descanse, el hashtag sí. Que en paz descanse. Las siglas en realidad, QEPD. No, esto no puede ser verdad. ¿Qué pasó? Esto no puede ser verdad. No me digas que están recreando la escena, chicos. Un mobilero. Ay, de, no, cierren el noticiero todo. De la gente directo de Tucumán se tiró al lugar donde cayó Sergio Denis para, no para que ¿cómo, se humana. No, un desastre. Chicos, para desastre. Recrear el momento. Qué fuerte esto. No, no sé si va a ser esto. Yo hay no que sé. Respetar. No, pero escucha, no tienen otra cosa más para hacer que el... Aparte, pobre mobilero. Decís, ¿sabes qué? Hoy te voy a mandar a trabajar al Teatro Mercedes Sosa. Tenés que hacer como te caes y te quedás tirado no, así no. Te filmamos. Muy fachero Sergio Denis. Es una locura. Sí, no, es fuertísimo. Sí. Es fortísimo. No, paren, no, chicos. No, ¿eh? No, paren. No crucemos una línea. Bueno, no, se sí, recuerda sí. No solo el fallecimiento de Sergio Denis, sino también el de Gustavo Cerati, ¿no? No se sabía si fue hoy o mañana el de Cerati. Bueno, estuvo internado, pero se recuerda el fallecimiento de los dos hoy. Sí, en realidad el aniversario hoy era de que Gustavo Cerati sufre el ACV en el escenario, exactamente. Bien, así que ese era el hashtag en el día de hoy. Seguimos, ¿a dónde nos vamos? ¡Al puesto número uno! Y el puesto número uno, bueno, es Sergio Denis, ¿eh? Sí, chicos, bueno. Está en el recuerdo de everyone. Mira, Alberto Fernández hace 23 minutos. Ay, con mucha tristeza despedimos a Sergio Denis, un artista que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva por haber musicalizado momentos imborrables de nuestras vidas. Mis condolencias a su familia y amigos. Ahí está, exactamente. Momentos imborrables, sobre todo la cancha. Yo tengo un amigo que fue a un casamiento y cantó Sergio Denis. No te la puedo creer. Y subió hace un rato la foto con él. ¿En serio? Ay, qué cholulo. A mí me pareció un poco... ¿Qué? Dígalo. Gracioso. Dígalo, porque... No sé, yo no subiría una foto con Sergio Denis sí, bueno, si me saliera un casamiento. Si uno es cholulo, qué sé yo. Puede ser. Tengo varios conocidos igual que han subido también su foto con Sergio Denis a las redes sociales. Es como, bueno, viste, uno aprovecha. Cuando pasa algo con un famoso y tenés la foto, no sé, lo decís. Es como, no fama. Sé. Sí, pasó algo con el Baiano y yo siempre contaba, ay, bueno, a mí el Baiano una vez me dio un autógrafo. ¿Qué tiene que ver?